Es momento de conocer a nuestra invitada. El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM, conocido por sus siglas, junto a FEMEM, impulsan la campaña Todas Podemos para recaudar fondos económicos para la adquisición de equipos técnicos y acceso a Internet para 11 niños y niñas, hijos de mujeres víctimas de violencia. ¿Cómo sumarse a esta campaña? Lo vamos a conversar esta mañana junto a Miriam Garcés. Ella es directora de CEPAM. Buenos días, bienvenida. Encantadísima y un gusto estar en esta emisora y además en esta relación y para que nos escuchen todas las oyentes, hombres y mujeres. Bueno, conversemos entonces de esta iniciativa, Todas Podemos. ¿De qué se trata, por favor? Bien, yo creo que es importante resaltar el que esta relación CEPAM, FEMEN, se da por unos objetivos comunes. Y es justamente reaccionar ante una pandemia, otra pandemia, que viene desde hace muchísimo tiempo, que es la violencia machista. Entonces, FEMEN ha tenido la voluntad y las actividades necesarias para impulsar un programa en que escucharon a varias mujeres con mensajes optimistas y mensajes de apoyo para la construcción de, que lo hizo FEMEN, de 1000 diarios. Estos diarios tienen este componente de participación de las mujeres por una parte y por otro lado el que la ciudadanía, aquellas personas que asisten a las farmacias, tanto Medici como farmacias económicas, puedan adquirir estos diarios y que el fruto de esta venta, que van a ser $4,000 el total de la venta, va a ser donados al CEPAM. Pero esta donación tiene además un significado muy importante y es que con estos $4,000 vamos a comprar tantos equipos técnicos como también el acceso a Internet por un año para 11 niños o niñas que son, que pertenecen a mujeres víctimas de violencia. Y bueno, Sí, queríamos hablar sobre este trabajo. Son para 11 personas, 11 niños que se va a buscar que sean los beneficiarios de la venta de estas libretas. ¿Quiénes son ellos? Bueno, son 11 niños que se han escogido, pero tenemos en lista, tenemos muchísimos más. Son hijos de aquellas mujeres víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar. Una violencia que aquí en Quito, en el país y en el mundo, tiene cifras escalofriantes. 7 de cada 10 mujeres sufren esta violencia. El CEPAM, tenemos 38 años de vida institucional, ha venido impulsando varios programas en relación a la develación y la vivencia de los derechos de las mujeres. Entre estos, el derecho a una vida sin violencia. Y creo que en este marco estamos aportando muchísimo a las mujeres de nuestro país. Tenemos que tenemos 2 centros de atención, uno en Quito y otro en Rumiñahui, en donde damos atención con un equipo profesional especializado, damos atención tanto a nivel psicológico, legal y también de trabajo social. Entonces, los niños que han sido seleccionados para esta donación son niños que hijos de estas personas que han acudido al CEPAM y, por supuesto, de bajísimos poder económico, personas de zonas rurales y también de zonas urbanas, pero que, además de la violencia, también tienen la pobreza como un signo en su vida. ¿Son de a nivel nacional los 11 niños o se afincan más en la provincia de Pichincha? No, son niños que los vamos a compartir tanto de usuarias de Quito como usuarias de acá de Rumiñahui, de Sangolquí. ¿Cuántos quedan por fuera? ¿Hay alguna cifra ahí? Oh, muchísimo, muchísimo. De este rato no podría informar exactamente, pero si es que nosotros no... les voy a dar un dato para que tengan idea de la dimensión de esta pandemia de las violencias, pero también una dimensión de nuestro trabajo en tanto en el Cantón Quito como en el Cantón Rumiñahui. En el 2020, nosotros atendimos 10.023 casos. En atención psicológica fueron 3.673. De atención legal, 3.492. Y de trabajo social, esa atención, orientación en lo social, fueron 2.858. Fíjense ustedes quiénes nos están escuchando. 10.023 casos que atendimos. Si contrastamos esta cifra de 2020 a los años anteriores, ¿hay algún tipo de diferencia que nos puede estar marcando la presencia de la pandemia? La pandemia, ustedes saben, esto exacerbó muchísimo esta problemática. Y los casos de violencia psicológica, violencia sexual, fueron extremos. Y con un grave problema, Darío, que muchísimas de las mujeres no tenían cómo comunicarse. Entonces, para ellas era un problema, porque estaban viviendo con su agresor. Estaban, todo este tiempo, estaban con el agresor. Por una parte, también los niños fueron afectados por esta violencia. Entonces, la pandemia lo que hizo es exacerbar esta situación, hacer que sea muchísimo más explícita las condiciones de vida de las mujeres. A su criterio, ¿el Estado qué papel jugó dentro de, al menos en el 2020, frente a la violencia de género? ¿Cumplió algún tipo de papel? Bueno, deseo comentarles que tanto el Centro de Atención en Quito como el Centro de Atención acá en Rumiñahui funciona en base a una cooperación, a un convenio que tenemos a nivel nacional, las casas y centros de atención a violencia intrafamiliar, con la Secretaría de Derechos Humanos, que pertenecía antes, era el Ministerio de Justicia, ahora es la Secretaría de Derechos Humanos, y tenemos un convenio. Ese convenio nos permite pagar a las profesionales, tanto de Quito como de Rumiñahui. Entonces, eso es un aporte importante, pero lógicamente las organizaciones no gubernamentales estamos dando muchísimo más de lo que el Estado lo da, por una parte. Y por otro lado, fue una pena que en el 2019, y usted debe acordarse, Darío, que hubo una rebaja sustancial en el presupuesto del Estado en relación a tratamiento para la violencia. Entonces, eso, por supuesto, que golpea inmensamente. Tenemos mucho que hacer. Desgraciadamente, todavía el Estado queda en deuda. Y estamos esperando que ahora, con un nuevo gobierno, se exprese la voluntad política de atender esta situación que es nefasta en el país y que, por otro lado, tenemos que entender que esto afecta directamente al desarrollo de los pueblos. Porque no podemos aceptar que personas violentadas, personas que sufren esta lacra social, y también los victimarios, estén en condiciones de aportar al desarrollo del país. Entonces, si nosotros queremos el desarrollo, necesariamente tenemos que enfrentar esta situación, pero con una voluntad política que se expresa en un apoyo real a tanto a las organizaciones no gubernamentales como también en los programas mismos del Estado. Así es, directora, y sin duda que la sociedad civil también tiene una cuota de responsabilidad que debe ser compartida para este tipo de trabajos. Nos queda entonces hacer la invitación para que la gente se sume a esta campaña. El material, las libretas ya las pueden encontrar entonces en cada una de esas, de estos lugares, ¿verdad? Sí, y yo creo que cada persona, hombre o mujer, que compre estos diarios va a sentirse con la satisfacción que está poniendo un granito de arena para ayudar a aquellos niños que necesitan de todos nosotros. Y por eso les invito a que compren estos diarios tanto en farmacias MediCity como también en las económicas. Y mientras más aportemos, vamos a sentir la satisfacción de que algo estamos haciendo. No es todo, por favor. O sea, yo creo que aquí hay una responsabilidad, más allá de lo económico, hay una responsabilidad en cuanto a acciones y compromisos que debemos tener para que esta situación de violencia vaya cada vez haciéndose menor. Directora, pero, y aparte de... Permítame agradecer y reconocer a FEMEN, el que esté impulsando estos programas y que se junte con organizaciones no gubernamentales como CEPAM, que venimos haciendo un trabajo desde hace 38 años. Directora, y aparte de este tipo de actividades que por este momento lo estamos promocionando con esta campaña Todas Podemos, a lo largo del año, ¿cuál es el trabajo que se tiene pensado, trazado para este 2021? Bueno, nosotros tenemos, por un lado, he dicho y he insistido en la atención a las víctimas de violencia, pero también es todo el área y que para nosotros es fundamental, la prevención. Y en esto de la prevención tenemos programas de capacitación a mujeres, a hombres, a niños y adolescentes en relación a la develación de esta problemática. Y Darío, no solamente aquí en Quito y en Rumiñahui. También esta capacitación lo estamos haciendo en Otavalo. Estas acciones lo estamos haciendo con apoyo y en una relación importante con el municipio de Otavalo y con los consejos de protección de derechos. También estamos en un programa, y esto es importante, estamos en un programa de apoyo técnico y de activación de emprendimientos económicos de las mujeres. Porque creemos que este es un elemento sustancial para que la mujer pueda sacudirse, pueda aumentar su autoestima, es necesario que tenga ingresos económicos. Y para eso estamos trabajando con 50 mujeres en Otavalo y 50 mujeres acá en Rumiñahui, dándoles ese apoyo técnico, acercándoles a cómo manejar las redes sociales, porque usted sabe, ahora ya la venta de productos ha cambiado de forma, de dimensión, y ahora es fundamental en que las mujeres sepan manejar estas técnicas, esto de las redes sociales para ofertar sus productos y hacer conocer sus emprendimientos. Estamos muy contentos de esto. Estamos ya un año que estamos en práctica y vamos seguramente a abrir, nos han pedido abrir a más personas, pero especialmente este próximo año es para fortalecer a estas mujeres con estos emprendimientos. Bueno, sin duda es un trabajo bastante que conlleva la felicitación de toda la comunidad por realizar este tipo de actividades en favor de las mujeres y ir cerrando esa brecha de violencia de género que lastimosamente tenemos presente en nuestra sociedad. Con esto nosotros queremos agradecer a nuestra invitada Miriam Garcés, directora de CEPAM, y les recordamos a la gente que nos escucha a adquirir esas libretas, a esos diarios, todas podemos, las pueden encontrar ya en las farmacias MediCity para poder apoyar a estos 11 niños en el acceso a su educación y también para poder tener equipos técnicos para la educación virtual, que es lo que ahora nos permite generar la pandemia. Muchas gracias, directora. Éxitos. Muchísimas gracias y ha sido un verdadero placer estar en este emisor. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.